Puedes explicar las señoras de tercera edad que se acercaban Ah, y ver que sí, que el tema les llama la atención, ¿eh? Pues está chévere, claro que uno no, pues esto es, también lo adorno un poquito para que no se sientan vulnerados, la policía también hable con la policía, me dijo, ah, chévere, así. Entonces, es muy interesante hacer ese tipo de trabajo con comunidad. Hay algo muy importante, y es que en el taller de hoy tuvimos la oportunidad de disfrutar de muchas lecciones aprendidas en este tipo de ejercicios. Prácticamente lo que hicimos fue una metodología que nosotros desarrollamos, que hemos desarrollado por estar en escenarios reales de crisis. Esto es un tema nuevo en materia de crisis, no existía, como les contaba yo anoche, nos lo inventamos a partir del terremoto de Haití y debido a que hemos tenido que ir a hacer todos estos ejercicios, hay lecciones aprendidas como la coordinación, la seguridad, el trabajo en equipo, el separarnos en capas, que hemos puesto en práctica en escenarios reales. En el desbordamiento del canal del dique, este mismo ejercicio lo hicimos en Manatí, la mitad caminando y la otra mitad en canoas, porque estaba la mitad del pueblo inundado. Esto mismo lo hicimos. La experiencia, les quiero contar, la experiencia en Salgar es la experiencia de mapeo humanitario más dura emocionalmente que he tenido. A pesar de que fuimos una semana después de la tragedia, imagínense que tú vas registrando con la cámara y vas mirando todo. Es un pueblo de 1.700, 2.000 personas, donde mueren 120 personas. Significa que casi cualquier persona que tú encontraras en el pueblo estaba de luto. Entonces, tú vas a tomar una fotografía y te encuentras con unas caras que te hacen bajar la cámara. ¿Cómo vas a interactuar? En la segunda experiencia que tuvimos allá, el señor que nos, el vaquiano que nos llevó hasta la zona donde volamos el dron, había perdido dos hijos, el otro había perdido a la esposa, todavía no la encontraba, estábamos en lugares donde los perros estaban trateando pedazos de cadáver. ¿Sí? Es un trabajo muy duro. Lo que vimos aquí fue un pequeño avistamiento. Y si la tragedia sucede en nuestra zona, pues peor todavía. ¿Sí? Nosotros esperamos que ustedes tengan esa disponibilidad y esa capacidad de cuando necesitemos esos mapas para, por ejemplo, que sea él. Es muy importante. Nosotros damos por sentada toda la zona, pero imaginemos los rescatistas que mandamos a Haití, ¿sí? A una zona que era sin nada. ¿Para dónde cogen? ¿Sí? Les estamos comunicando a ellos ese mapa, dónde estamos y qué necesitamos. Eso es algo sumamente valioso para atender una crisis. Y eso, de verdad, suena un poco a cliché, pero marca la diferencia entre la vida y la muerte. Si el equipo colombiano, cuando llegó a Haití, podía ir del punto A al punto B porque lo tenían un GPS, pudo ellos calcular que fueron 3 personas con vida que rescataron. Y pues eso es gracias a poder mover rápido en una situación. Bueno, voy a hablar un tema sobre fallas y de por qué esa herramienta es tan importante y tan valiosa. Yo llevaba 3 teléfonos, una cámara de acción y un GPS. Piense toda la tecnología que llevaba. Falló la cámara de acción, falló el GPS y falló el teléfono. Entonces fíjense que uno no se puede confiar en la tecnología. No, lo que yo aprendí hoy yo aprendí es que uno no se puede confiar en la tecnología. Hay que confiar en lo más elemental, la navaja de Ockham. Y es que la herramienta más simple, la más sencilla, es la que es más confiable. Entonces, que no de pronto sea excusa de que de pronto si pueden llevar un teléfono y les va a ayudar el trabajo, llévenlo. Si pueden llevar una cámara y les va a ayudar en el trabajo, llévenlo. Pero no se confíen de que eso les va a producir la información. Hay que dibujar en el mapa. Fíjense que ya el ejercicio de información se recogió y ese papel está diseñado para que se pueda sistematizar esa información. Ya su tarea de pronto puede ser misión cumplida. Ya si bien la calidad de la información se puede ser una mejor que otra, pero se cumplió la misión, se cumplió, se le da la orden cumplida y se puede ir tranquilo de que dio todo lo de sí para hacer el ejercicio. Y este fue un ejercicio que, gracias de pronto al tema, fíjense que estábamos en la calle y el calor estaba fuerte y pudimos sentir la inclemencia del clima en un ratico. Imagínense en un escenario 2, 3, 4, 5 semanas, como por ejemplo tuvieron los rescatistas de Ensalgar, los relevos se hacían casi 2 semanas, estaban allá. Entonces, ¿qué puede sentir un rescatista ya 2 semanas en sus labores? Y si nosotros desde nuestros lugares podemos hacerles, facilitarles su trabajo allá, eso es muy valioso. Si esa información que nosotros metemos ahí, el dato que pueden descargar en el GPS, que les puede ser la información que les puede salvar la vida para no meterse por un lugar que puede ser riesgoso, ahí es donde encontramos nosotros lo valioso de esta información. Bueno, ¿por qué hacemos mapas? Están los mapas de Google, están los mapas de los 5 DAXI, están los mapas de la alcaldía, pero con ninguno de esos mapas se pueden hacer tortas. ¿Sí? Lo que vamos a ver se llama la prueba de la torta. Cuando le digas que una información es libre, un mapa, una foto, un texto, ustedes deben preguntar si con esa información pueden hacer una torta. ¿Sí vieron la torta? No, que tiene el mapa. Pueden ubicar la zona donde. Tiene el mapa de la zona, de parte de la zona, pero alejadita donde estuvimos haciendo la dinámica. ¿Sí? Digamos, yo puedo hacer esta torta con un mapa de Cuba. ¿Ustedes creen que yo puedo hacer esta torta con un mapa de Cuba? ¿Quién cree que hizo esta torta? ¿Y ustedes creen que ellos lo hicieron de chévere porque era para brigada digital? No. Es el negocio de ellos, ¿cierto? Ellos cobran por hacer compras. Ellos no son sinónimo de lucro. ¿Sí? Cuando una pieza nos la dan sinónimo de lucro, sin ánimo de lucro, no puedo hacer cosas como contratar un servicio sobre esa pieza. Cuando esto surgió, en la atención humanitaria, por ejemplo, muy pocos son voluntarios. Los bomberos son profesionales, en el caso de los bomberos de Bogotá y la mayoría de las capitales, son profesionales que reciben un sueldo y tienen un contrato. Tienen una misión humanitaria, pero ese es su trabajo lucrativo. El que maneja o alquila una ambulancia. Entonces, si Hugo Loligar dice, usted puede atender la crisis con estos mapas, pero sin ánimo de lucro, significa que legalmente yo no le puedo dar esos mapas al chofer de la ambulancia, menos transformarlos y meterlos en el GPS y decirle que trabaje con eso, porque estoy infringiendo las cosas. Pero como es una crisis, yo me puedo saltar todo eso legal, porque voy a salvar vidas. ¿Cómo se llama eso? ¿Ese principio? Acción sin daño. ¿Sí? ¿Qué es eso? El fin va a justificar los medios. Acción sin daño dice, yo no puedo ir a solucionar una crisis, pero meter a la alcaldía, meter al personal que estuvo en una vulnerabilidad jurídica que luego los demande porque usaron los mapas de Google para atender la crisis. Entonces, esto, como yo pagué y alguien cobró por hacer un mapa y el del internet, si esto se limitara a una información solo para fines no lucrativos, no lo podría hacer. En este momento, como está diseñado absolutamente todo en el sistema, todo genera lucro. Es un arcaísmo decir que algo es sin ánimo de lucro, porque siempre estamos contratando, siempre nos están contratando. Fines humanitarios es una cosa, ánimo de lucro es otra. Yo, por ejemplo, defiendo el ánimo de lucro, porque es la forma que nosotros tenemos de contratar un profesional, de que un bombero tenga todas sus prestaciones, de que un trabajador humanitario tenga sus prestaciones. Entonces necesitamos información que sea compatible con ese mundo real. Los mapas de OpenStreetMap, al ser libres y estar bajo una licencia Creative Commons, que nos permite obras derivadas, aún con fines de lucro, son ideales para las atenciones de desastre. No nos sirve solo para el mapeo humanitario, nos sirve para el mapeo social. Lo que hace Mari se puede poner en un mapa. Toda esa comunidad tú la puedes y la necesitas visibilizar en un mapa. Lo que hace Miguel con Derechos Humanos, lo que hace Juan Carlos de referenciar sus llaveros. ¿Sí? Tiene llaveros de los comunes en el mapa de Cali. Eso lo puede hacer con OpenStreetMap, no lo puede hacer con Google. Él puede imprimirlo, lo podemos hacer así en una forma. Esa es la importancia de este proceso. Eso es llavero. Yo no podía regalar, usar el logo de Google y regalarle su llavero sin tener la licencia para poder haber impreso ese llavero. Pues, ¿por qué dice la logística en España por sobre? No sé. ¿Partimos la torta? Pasamos, pero es que aquí en el auditorio no se puede comer. Ah, bueno, ok. ¿Puedo comer acá? No, que el taller de mapeo se convierta en un módulo, es decir, construir material pedagógico, educativo, diseñar el módulo y que las personas que están en las brigadas en diferentes regiones del país puedan entrar y capacitarse y certificarse en el mapeo del taller del paracaidismo. Sí, está bueno. Tendríamos un curso de actividad y hay que comentarle al compañero, yo creo que se hace mucho parte para el tema dinámico para enseñarle a los niños a mapear. O sea, no solamente a integrantes, sino enseñarles a mapear. Creo que la clase, pues, pueden hacer muchas iniciativas, enseñarles a hacer fotografía y enseñarles a aprender qué hay en el terreno, sobre dónde se piensa mapear. Creo que me gustaría mapear la zona urbana, zona rural. Sí, lo que nosotros incentivamos es que cada uno de nosotros mapee la zona que le interese. O sea, este mapa ha llegado a ser tan grande, cada uno mapeando sus intereses personales. Hay empresas de taxi en este momento que están pagándole a mapeos para que mejoren los mapas de las ciudades, como Bicitaxi, por ejemplo. Ellos usan los mapas de OpenStreetMap. Sí, mira, es que hay una experiencia en Boyacá, y es esa, Boyacá. No sé, debe ser una nueva experiencia, pero Boyacá tiene 123 municipios y solamente sus tres ciudades más importantes son las que están mapeadas, y eso porque reclamando con derecho muchísimo. Sí, hermano.